ubicado acá en la parroquia sur, en la parroquia 23 de enero de La Cañada, entre los bloques 18 y 19. Pueden visitar la página de la coordinadora, la cual hace trabajo, el trabajo político y el trabajo social a la comunidad, una de las coordinadoras y una de esos colectivos que hacen trabajo social en todo el 23 y toda Caracas, es www.coordinadorasimonbolivar.org. También puedes visitar nuestro blog, el cual es gradapopular.tk, donde conseguimos nuestras redes sociales, las cuales en Twitter es arroba Grada Popular y en Facebook es igualmente Grada Popular. Tenemos que saludar también a los hermanos de Radio Necarapa, radiocarapa.com.ar, los cuales nos retransmiten desde Buenos Aires, Argentina, desde la Nación Integradora de Carapachay. También a la gente del estado de Amazonas, Mágica 106.3 FM, los cuales nos van a transmitir todos los miércoles de 8 a 10 de la noche en este estado tan hermoso como es el estado de Amazonas. Y los panas de Radio Aire Venezuela.blogspot.com, quienes nos retransmiten todos los viernes de 8 a 10 de la noche, si más no me equivoco. Y también queremos saludar a la gente de mundolibertario.org, una página libertaria, la cual ha vuelto a la red después de ya 2 meses fuera de la red, ya que tuvieron unos problemitas, pero vuelven ya en su segundo aniversario ya estos hermanos de Mundo Libertario, una página donde pueden conseguir múltiples cuestiones anarquistas y también muchos libros, música libre sobre todo, ya que está esa ley SOPA que nos acosa, que nos dice y nos restringe el mundo del internet y nos quiere quitar la libertad de poder compartir. No es ningún juego lo de la ley SOPA y lo de la ley PIPA que quieren implementar en Estados Unidos. Lamentablemente somos, y es así, pues somos dependientes aún de que todos los servidores que tenemos en nuestras páginas web y muchas de las cuestiones que compartimos, lamentablemente los servidores están ubicados en Estados Unidos, en los Estados Unidos de Norteamérica, y tenemos que ser un poquito más seguros en estas cuestiones, ya que cuando compartimos muchos de nuestros datos en internet estamos bien arriesgando nuestra seguridad, ya que las redes sociales, por ejemplo Facebook, se pueden utilizar, sobre todo algunos maleantes la han utilizado ya, se han visto casos donde han habido secuestros, y qué decir cuando tú colocas una, ya hay previa censura inclusive en los Estados Unidos. Tenemos una nota también en nuestro blog, en nuestra grada popular de Facebook, donde hablamos de una previa censura, donde unos chicos irlandeses, si más no recuerdo, iban de visita a Estados Unidos y uno de ellos colocó por bromear en su Twitter algo así como que iba a poner, que iba a bombardear a los Estados Unidos, solo por bromear, dos par de chicos, y cuando llegaron al aeropuerto no lo dejaron pasar porque por eso mismo, por haber colocado una simple broma, ya los agentes de seguridad norteamericanos no se toman nada en broma, y todo lo que coloquen así le dirán paranoico, pero la verdad es que se pasan de maraca. Es más, hay que cuidarse, como lo dijo hasta el mismísimo nuevo presidente norteamericano, que parece boostercero, pero con otro color de piel, el señor Obama, el cual él dijo que le advirtió a la gente que tuviera mucho cuidado con lo que coloca en la red. También vamos a recordarles que esta semana, bueno, como ya dijimos el lunes pasado, comentamos lo que ocurrió hace escasos 20 añitos con el alzamiento militar, el día de la rebelión militar, donde varios soldados valientes dieron la cara ante esa entrega total que tenían los gobiernos de derecha ante el Fondo Monetario Internacional, ante el Banco Mundial, vendiendo nuestra patria, entregándonos totalmente, vendiendo el país en pedacitos, y bueno, ya todos sabemos lo que ocurrió hace 20 años y estamos aquí gracias a ese suceso, ese 4 de febrero del año 92, tenemos que también recordar que todo eso viene a raíz de del gran caracazo del día el día 27 de febrero del año 89, donde el pueblo se alzó y salió a reclamar lo que era de él, lo que le habían saqueado por muchos años. Venezuela ha venido, bueno, transcurriendo a raíz de los años varios movimientos electorales, y donde el proceso revolucionario venezolano ha demostrado que en sí la democracia se realiza yendo a votar cada 4 años. Hoy en día el presidente se elige cada 6 años, pero también hay una opción a revocatorio a mitad de mandato. Diríamos nosotros, ¿por qué la oposición no se animó? Dicen que tienen todos los votos a darle un revocatorio al presidente, jamás se lo darían. Hoy en día podemos decir que, aparte de esto de la ley, lo de la ley SOPA y lo de la pipa, muchos paranoicos en Estados Unidos y en Inglaterra, ¿no?, que son dos de los países que se la pasan bombardeando países, invadiendo países a estas alturas, ya en el siglo XXI, cuando uno se pregunta por qué ocurre esto, ¿no?, y por qué, inclusive se está viendo hoy en día con lo del caso de las Malvinas. Hoy en día el reinado inglés acaba de enviar un par de barcos nucleares con poder militar para las Malvinas, que todo el mundo sabe que son argentinas, obviamente. Y nosotros como bolivarianos, nosotros como latinoamericanos que nos sentimos, levantamos la voz. Y de hecho, este fin de semana, en la reunión, después del gran desfile del 4 de febrero, celebrando ese alzamiento, hubo una reunión del ALBA, una reunión extraordinaria en Caracas, donde estuvo varios de los presidentes que hacen vida en esta ALBA. Tuvo el vicepresidente de Cuba, tuvo el presidente de Bolivia, Evo Morales, tuvo el presidente de Ecuador y varios presidentes de las islas menores, de las Antillas. Y bueno, excelente reunión, porque ahí se habló de la seguridad, del respaldo que se le da a la población argentina, y nosotros tenemos que ser solidarios siempre con estos hermanos, porque si primero se meten con ellos, y luego, si no salimos a pelear, a defenderlos, estamos, como dicen por ahí, estamos fritos. Mira, vamos a hacer un primer corte en esta tu grada popular. Recuerda los números de contacto: 0212 830 2819, el teléfono de cabina. Puedes compartir con nosotros todo lo que quieras, inclusive hasta denuncias a favor, en contra, pero con un debido respeto. Nos dices tu nombre y tu apellido, y puedes participar también por la mensajería de texto, también comunicándote y identificándote al 0412 736 0577. Vamos a un tema musical y ya volvemos en esta grada popular. We'll be right back. Sí, señores, de vuelta aquí en tu grada popular por la 94.7 FM al son del 23. Y por las amigas, las emisoras Radionet, quienes nos retransmiten por varias de estas camaradas, amigas, emisoras. Volviendo aquí con grada, en grada popular, vamos a recomendar estudio, una nueva coordinación, un convenio de estudios entre una universidad colombiana, la Asociación Colombiana de Entrenadores de Fútbol y la Comunidad de Asociaciones Civiles de la Oficina Municipal de Fútbol de Baruta, por medio de la Fundación Universitaria del Área Andina y el apoyo de la Alcaldía de Baruta, los cuales nos están haciendo un llamado para la carrera de técnico superior universitario en entrenamiento de fútbol. Así que si estás interesado, puedes ingresar a rockandfutbol.com. Ahí tienes todo lo que es el pensum de estudio, donde ahí tienes un PDF donde puedes observar lo que lleva cada semestre de esta nueva carrera, la cual está avalada por lo que es la Asociación Colombiana de Entrenadores de Fútbol. Y bueno, una buena opción. Puedes también averiguar a través del correo electrónico estudiosuperioresfutbol@gmail.com. De todas maneras, en nuestro grupo de grada popular está la información TCU en entrenamiento de fútbol, así que una nueva oportunidad para que te hagas y te llegues a ser profesional en lo que es la parte de fútbol. Esa información la puedes conseguir por rockandfutbol.com, como dijo el camarada Javier, rock y fútbol, dos pasiones que luchan por sobrevivir. Bueno, buenas noches a todos, aquí reportándose Richard Alexander, un lunes más, combatiendo la mediocridad mediática, un lunes más, reivindicando la lucha de nuestros pueblos, ¿no, Javier? Sin duda alguna, tenemos el compromiso con no solo con todos los que nos podrían escuchar a través de este dial, sino también todos los hermanos que nos escuchan en otras emisoras, en Radionet, en el mundo. Nosotros hacemos también este esfuerzo y este catarsis todos los lunes, 2 horas acá con ustedes, compartiendo lo mejor de lo que nosotros, la verdad, compartimos no solo en la red, también compartimos como estudiantes, compartimos como cualquier humano que desea el bien para todos. Así mismo es, porque hay que recordar que una revolución se construye en muchas manos, como decía aquella canción de Quilipayú, ¿no? Para hacer una muralla necesitamos manos blancas, negras. Para levantar un muro contra la opresión necesitamos el compromiso de todos y todos. Hoy, 6 de abril, entramos en lo que es el febrero rebelde de frente, entramos en esta fecha, en este mes que de alguna u otra manera es tan significativo para todos nosotros los revolucionarios en este país, ya que en este mes se empezaron a despertar las conciencias, como resaltábamos en el programa anterior. Y bueno, de alguna u otra manera nosotros, valga la redundancia, somos herederos y herederas de lo que sucedió en febrero del 89 y del 92. Sin duda alguna, sí, es un febrero bastante activo en Venezuela, ya que se recuerdan varias fechas a la vez. Comenzamos de una vez con, hasta inclusive con el natalicio, un natalicio más del general de los pueblos libres, el general Zamora, Ezequiel Zamora. Tierra y hombres libres, señores. Ezequiel Zamora fue uno de los grandes, para los que no lo conocen, quienes nos están escuchando fuera de nuestras fronteras, el general Ezequiel Zamora fue uno de los grandes de dirigentes populares de nuestro pueblo, que fue asesinado por la espalda por la oligarquía en ese entonces, por quienes se robaron los sueños de Bolívar. Pero hoy por hoy, en la revolución bolivariana, hoy por hoy, en este proceso de cambio que estamos viviendo, que es un proceso en el cual se rescata día a día la memoria histórica, reivindicamos al general Ezequiel Zamora, no como una imagen, ni como un cuadro, ni siquiera como una frase bonita, lo reivindicamos como un hombre hecho corazón, hecho pueblo, porque tierra y hombres libres es la consigna no solamente para Venezuela, sino para toda nuestra América Latina. Ezequiel Zamora vive en cada uno de nosotros que se atreven a desafiar lo establecido. Mira, una de las noticias que nos alegra, aparte de la la gran inauguración del Teatro Catia, que ocurrió el 2 de febrero, si no... Sí, el 2 de febrero, en el día que el cual se estaba cumpliendo 13 años de la llegada del presidente de la República a la presidencia, este nuevo patrimonio, este patrimonio rescatado para toda la parroquia Sucre y toda Caracas, también están habilitando en lo que es el Museo Jacobo Borges, ahí en el Parque Ali Primera. Parque del Oeste, Ali Primera, hoy llamado Ali Primera. Están habilitando un auditorio también y dos salones de clases, porque este museo está tomado por la como debe ser, por el pueblo, está tomado por la UNEARTE, lo que es la Universidad de las Artes, y ahí hay, bueno, dos salones nuevos para dar clases ahí en vivo, o sea, los mismos panas que están estudiando en esta universidad, y encima un auditorio. Son nuevos espacios para la comunidad, esperemos lo sepamos cuidar y saber utilizar. No, y aparte de eso, hay que resaltar el hecho muy curioso de que solamente en Revolución construyes más y más universidades en espacios populares. Como debe ser. Como debe ser, al alcance del pueblo. Entonces sale uno de estos... Una palabra... Majunche. Majunche, esto... Ahora es retrógrada. Retrógrado. Estos miserables de la derecha, chicos, así claro y raspado. Salen a decir que aquí no hay educación, que Venezuela esto, Venezuela aquello. Pana, yo no sé qué país viven ellos, no sé qué películas se están viendo, pero lo cierto es que, como en el Museo Jacobo Borges. Jacobo Borges, y así decir cualquier otra cosa. Un personaje, un artista nacido en nuestra parroquia. Qué bueno que le hayan, por lo menos, eso fue algo que hizo la derecha, bueno, por lo menos. Eso sí. Lo inauguró Caldera, hay que aceptarlo. Bueno, Caldera, bueno. Es un museo enorme, pero por lo menos es algo para la cultura. Bueno, entonces lo que te voy a decir, entonces... Solamente en el proceso de cambio que estamos viviendo, se construyen universidades para el pueblo, pana. Ese tipo de cosas son las que tenemos que defender el 7 de octubre. Por ese tipo de cosas tenemos que salir a la calle a votar en masa, pero sobre todo con conciencia de clase. Recordemos que una revolución no se hace con votos, señores, se hace con compromiso, se hace con gallardía, se hace con valentía, y el comandante Chávez necesita a más de 10 millones de conciencias a su lado para poder crear un verdadero cambio. También, ya que estamos recordando, haciendo memoria histórica sobre nuestra parroquia Sucre, sobre esta parroquia que lleva el nombre, Catia, que lleva el nombre de uno de los grandes caciques de nuestra historia. Tenemos que recordar al camarada Carlos Escarra, un camarada que nació en esta parroquia, un camarada que hacía realmente la diferencia dentro de la Asamblea Nacional y donde llegaba. Carlos Escarra, hoy por hoy, se convierte en parte del ideal bolivariano, se convierte en parte del pensamiento emancipador que nosotros tenemos que multiplicar, más que con palabras, tenemos que multiplicarlos con hechos contundentes, señores. En honor y gloria al camarada Carlos Escarra, esta noche extendemos nuestros puños bien altos y, bueno, como diría el Che, ¿no? Juramos vencer y venceremos, camarada. Sí, también, ya que recuerda a varios amigos ya ha ido, también recordaba al camarada Tito Metal, que por estos días, hace ya unos cuantos años, lamentablemente se nos fue, vilmente asesinado, y todavía no se ha apresado al miserable que le cegó la vida a este camarada, el cual muchos pudimos compartir con él ahí en la cortada de Catia, aquí mismo en la parroquia. También pudimos compartir con él en cada concierto que se daba en la calle, en cada concierto que se organizaba por ahí de metal, dígase de reggae, de ska, tú veías allá Panatito Metal. Sobre todo ahí en Plaza de los Museos, donde aquí en Caracas se reúne todo esto, ¿cómo le llaman? Todos estos grupos... Se reúne la contracultura. Sí, exactamente, la contracultura de la ciudad. Ahí es un espacio también liberado por todos nosotros. Y bueno, ahí lo recordamos y también alzamos su bandera. Mira, aparte de eso, hay mucho, esta cosa casi nadie la sabe, ¿no? Pero creo que fue nuestro segundo programa de lo que fue Grada Popular en este proyecto hace un par de años cuando iniciamos. Sí, fue un homenaje. En otra emisora que en verdad que no pienso ni nombrar. Hicimos un homenaje a un camarada, al camarada Tito Metal. Estuvimos compartiendo con su hermano. Estuvimos compartiendo con su hermano y su hermano. Su hermano. Y la verdad fue uno de los programas que, a pesar que apenas estamos empezando en esto, no sabíamos qué carajo estamos haciendo, fue uno de los programas que sin duda alguna lo voy a contar a mis nietos. Y recuerdo que pusimos la canción de Lluvia de la misma gente y de repente se desató aquel aguacero, hermano, que parecía cualquier otra cosa. Sí, bueno, parece mentira, pero de verdad que fue un programa bastante sentido y donde también se compartió con varios de sus camaradas que mandaron su mensaje y pudimos compartir varias de las anécdotas con sus familiares. Y bueno, la gente no se va, ¿no? Sino que uno siempre la recuerda y siempre estará en la memoria y en el corazón de todos los que compartimos con ese camarada. Bueno, ¿qué te parece si escuchamos un poco de música, Javier? Sí, va. Vamos a otro temita ahí y ya volvemos en tu grada popular. ¡Ruédalo, selector! Eso es para la gente de la oposición. Que agarre su tabla y se vayan surfeando hasta Miami. ¿O para que llegue? No creo, que seguro lo agarre un tiburón. Pero bueno, mal que esos tiburones son como los del Guaire. Oh. Señores, se unió Leopoldo con Radosky para fumar a Capoldo. Pero Capoldo tampoco lleva vida ni Maricori ni como el borrachito del Zulia. Así que, como le dije, una estía es cualidad hoy. ¿Sí? ¿Para qué tú vas a votar, chico? Ah, caramba. Sí, el domingo tienen una cita con las urnas. Sí. Sí, así se llama, ¿no? Cuidado, nosotros celebraremos el Día de la Juventud como todos los años para que no nos caiga a mentirillas de que le vamos a sabotear sus primarias. Bueno, nosotros vamos a ver dos grandes bandas afuera y varias bandas venezolanas. Manu Chao y Molotov, totalmente gratis, ya en la Victoria. Está Aragua, donde siempre se celebra el Día de la Batalla. Exacto. De la juventud. Y ellos allá se irán a caer cuchillos. No, yo no sé, ellos tienen un reto. Si no logran tener 1.500.000 votantes, ya va a ser un fracaso. Irán a votar que cada persona, cada cual sí, puede votar 10 veces. Dos veces. Sí, o 10 veces, no sé. Realmente tenemos esa confusión aquí en Venezuela. No confusión, no, aquí nadie está confundido. Algunos están estrellados pensando de que con votos van a salir nuestro comandante jefe. Y la verdad que por todos los medios de comunicación que tengan, tienen 4 o 5 televisoras nacionales, tienen 60 canales privados y estatales. Tienen cableras, tienen todos los medios internacionales de la derecha en contra de este proceso. Bueno, aquí estamos y aquí seguiremos. Y están espero bien jodidos, en verdad. Hombre, está diciendo mi tía. Es que estoy a votar el domingo. Mira, para acá, para tu tiempo. No. Es que nosotros estamos cambiando el país. Es que la vi con unas ilusiones en los ojos y con... Está bien que tengan... Pero es que me da tanta risa la cosa. Estamos cambiando el país. Así como lo cambiaron en el 89 en el Caracazo, ¿verdad? Así como lo cambió Capo, lo cambió Raúl León y con sus políticas del miedo. Así van a cambiar este país. No, mi hermano, ustedes no volverán, como dice la canción, volverá Capulina, Rintintín o Superman. Pero a Descus y Copellano. Eso nunca volverán. Así mismo es. Mira, activados porque la gente del Infocentro, la Fundación Nacional Infocentro, para los que nos escuchan en otros países, Infocentro es un organismo del Estado el cual lleva internet totalmente gratis a través de varios, lo que llamaríamos en otros lados cibercafé, en este caso sería Infocentro. Hablando de cibercafé, hago paréntesis acá. Estaba... No, ya va, ahora critica. No, dale, está bien, critica. Chapo, me la hago corta. Dale. Estaba en un centro comercial comiéndome unas cositas por ahí. Pues. Cerca de la Candelaria, por ahí. Cerca de, bueno, en Galerías Ávila, pan. Ahí está, así me gusta. Ahí estaba. Con pelo y señales. Y estaba pasando por el segundo piso. Esto es una denuncia, ojo. Estaba pasando por el segundo piso. De repente a la tienda donde está, voy a comer, me encuentro un cyber. Como alrededor de 30 computadoras VIP. Marca VIP, para los que no saben qué es la marca VIP, es venezolana, internacional de tecnología, algo así. Ajá. O sea, del Estado. Muchos dirán, pero ¿cuál es el problema? El problema acá radica que para que te den una computadora VIP acá, te piden hasta el certificado de defunción del perro que tenía tu papá cuando se murió. Caramba, el perro, ¿no? El perro. Entonces, mi pregunta es, ¿qué carajo está pasando? Porque Cybercafé, donde te ponen la hora... Y no es la primera vez que lo vemos. Y no es la primera vez, ya en Sabana Grande pasa lo mismo. Eso es lo que quiere indicar simplemente que hay una persona que tiene como 4 o 5 Cyber aquí en Caracas y fuera de la ciudad, con algún contacto dentro de CanTV que le da un coñazo de computadoras que debería hacer al pueblo. O de la compañía VIP. Con la computadora VIP, que la compañía VIP le da un poco de computadora que hacen falta en la casa del pueblo. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir Richard con esto? Para los que no saben, las computadoras VIC, ya lo dijimos, de la Venezolana Internacional de Tecnología, las cuales son ensambladas en Falcón, si más no me equivoco, en un convenio entre Venezuela y China, donde aparte del monitor te dan todo el equipamiento, desde el mouse, el teclado y todo viene con la marca VIC. Ahora, tú entras a un cybercafé que pagas 5, 6 bolívares la hora, que es un asalto, cuando mensualmente pagas en tu casa desde 66 a 150 bolívares mensuales, en un cyber vas a pagar 6 bolívares la hora, 8 bolívares la hora, y cuando te encuentras que todo es material del Estado. Entonces tú te preguntas, ¿y qué hace esto aquí? ¿Cómo llevo esto aquí? Porque cuando yo solicité una computadora en CanTV, que es la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela, nacionalizada por este estado revolucionario, comprada a un particular luego de que la privatizaron y la vendieron, a precio de gallina flaca, exactamente. Uno se pregunta, ¿por qué? Yo voy a buscar una computadora que me asigna y no me la dan porque, bueno, XY de burocracia, ¿ves? Pero, ¿qué pasa? Porque en un cyber todas las computadoras están equipadas con esta marca. Chanchullo, misterios de la ciencia. Señores, no dejemos que cuatro pendejos nos roben lo que nos han costado conseguir durante tantos años. Porque lo de las computadoras puede parecer una tontería, puede parecer algo mínimo, pero por los pequeños detalles es que se convierten los grandes errores. Y ahora tú te preguntas, ¿qué computadora da entonces CanTV? Da otras marcas, da Lenovo, da IBM, da otras marcas. Entonces uno dice, ¿para qué carajo mis impuestos son utilizados para crear una compañía como Vic? Y venga otro particular, un privado, y las explote para su beneficio. Ajá. ¿Qué pasó? ¿Dónde están las autoridades competentes? ¿Dónde está? Porque ese es Indepavi. Sí, Indepavi debe pasar a hacer el registro conveniente a esa gente por X razón. Y cuando vean las computadoras ahí, ¿qué? ¿Qué pasa? Señores, seamos serios. ¿Cómo llegaron esas computadoras ahí? Seamos serios, y no es la primera vez. Hablando también antes de cortar eso, es un tema totalmente aislado, pero el domingo venía bajando del Ávila, de Guardia de Repano, por la subida de... Estamos hablando del cerro que recorre casi toda Caracas y nos da la mayor vegetación y... Sí, sí, la montaña es que protege nuestra ciudad. Exacto. Subimos por Altamira, y un camarada, bajando, un camarada me dice, mira, vamos a pedir agua a este restaurante. El restaurante se llama Tarsilandia. Tarsilandia. Fundado en 1950. Ajá. Entramos. Y a entrando al restaurante, había guacamayas, había tucanes. He de resaltar que estos animales son totalmente ilegal su tenencia y su comercio. Mi pregunta nuevamente es... Animales exóticos. Los tucanes están en peligro de extinción acá en Venezuela. Entonces, ¿dónde están las autoridades competentes? No hay un Indepavi ahí a hacerle un chequeo mensual, creo que es la cosa. ¿Allí? No, también debería, esto ya es con el Ministerio del Ambiente. Del Ambiente también, o sea, es un restaurante que tiene 1950, supuestamente con la misma tradición de tener un poco de tucanes ahí encerrados, fuera de su ecosistema. ¿Qué pasa, señores? Somos ciegos. Revolución es algo más que simple palabra. O como dice Luis Brito García, uno de los intelectuales venezolanos, revolución con bingo. No es revolución. Con casino. Revolución con casino. No, señores. Aquí tenemos que comprometernos más, señores, para que empiece a cambiar las cosas. Porque si no, mira, vamos directo a estrellarnos por ahí. Pero bueno, el hecho es que Manu Chao, bueno, se presenta el domingo, pero tienes una nota por ahí, léela. No, sí, es verdad, que a completar la nota. El domingo, que es el Día de la Juventud, que se celebra todos los años, bueno, la oposición va a hacer por primera vez en su historia unas supuestas primarias, y creo que el CNE la va a apoyar. Eso le va a tener un costo, obviamente, y es bueno que ellos elijan a su majunche, y bueno, y el 7 de octubre, la misión 7 de octubre, nos veremos, pues ya sabemos que vamos a arrollar, pero no podemos estar seguros, porque muchos dicen, no, ya vamos a ganar, ¿para qué voy a ir a votar? Entonces, así dice el pana de la esquina, así dice el pana que vive dos cuadras más arriba, dice el cuñado, dice la hermana, entonces, ajá, le vamos a dejar a la derecha que ellos iban a salir a votar todo, esa oportunidad de acercarse más en las elecciones. Cuando el presidente Hugo Chávez en la última elección sacó 7.300.000 votos y el señor, se puede decir señor, bueno, vamos a decirle señor, hasta Chávez lo está extrañando, el filósofo del Zulia, sacó 4.800.000, o sea, el presidente le ganó por 2.500.000, pero faltaron 4 millones de votos. ¿Dónde estaban? ¿En la playa? Estaban rumbeando, estaban por ahí. Todos los años obviamente sube la cantidad de votantes. Claro. Obviamente, si ya el censo nos dice que en Venezuela nacen todos los años 500.000 nuevos venezolanos. y obviamente me imagino que es la misma cifra todos los años para votar, porque si vamos, sí. O un poquito menos, porque de repente sí, algunos lamentablemente se quedan por el camino, otros sí, se quedan por el camino por X o Y razón, hay que decirlo, pues. Entonces uno se pregunta, ¿habrá que...? Esto va a sonar bastante anti... ¿Anti qué? Anti-anarco, ¿no? No, pero... Sí, porque tenemos panas anarcos. Sí, no, se respeta también. Pero, sí. ¿Habrá que multar a la gente porque no vaya a votar? Claro que sí. Votar es un derecho, señores. Mucha gente murió, deber. Un deber. Y un deber. Y un deber. Y mucha gente murió por el derecho a poder ejercer el voto. Exactamente. Entonces yo me pregunto, ¿habrá que multar a la gente con un salario mínimo? Perfecto. Es decir, 1.450 bolívares por no ir a votar. Habrá perfecto que hacerlo. Dale dos coñazos porque se hace. Mira, vale, una nota que nos alegra, porque esta es una nota que recogimos en uno de estos medios que ha crecido en este proceso revolucionario y nos contenta verlo. La Radio del Sur, a través también de varias agencias, sobre todo porque es desde México, ¿no? Donde este país golpeado por, como dice alguien por ahí, pobrecito México, tan cerca de Dios y tan, ¿cómo es? Tan y tan lejos del diablo, y tan cerca de Dios. Tan cerca de Dios, no, tan lejos de Dios y tan cerca del diablo. Entonces, lo cierto del caso es que se unen dos precandidatos presidenciales en México, de la Izquierda Unida, podría decir Izquierda Unida, y conforman lo que es el México que queremos. A partir del 1 de julio, los señores López Obrador y Cuauhtémoc Cárdenas presentarán un proyecto común para México. Esto es un alivio más para lo que está sucediendo en México. Ya van meses de huelgas, porque ya le han quitado a los sindicatos, a todos los trabajadores mexicanos, le han quitado y le han privatizado empresas del Estado como la electricidad, le han privatizado la aerolínea mexicana también. O sea, lo ha ido saqueando poco a poco, lo que ocurrió aquí en la década de los 90, cuando la plaga de Teodoro pecó a través del Plan Venezuela o Cordiplan, que era la oficina que supuestamente es de planes venezolanas. Vendieron más de la mitad de las empresas nacionales y bueno, casi que venden a PDVSA. Menos mal que llegó el comandante y mandó a parar. Mandó a parar porque hizo esa canción de Carlitos Puebla. Entonces llegó Fidel y se acabó el bochinche. Entonces aquí llegó Chávez, señores, y a ponerse los pantalones todo el mundo. Bueno, lo cito el caso que, bueno, ya para julio, esta unión de estos dos candidatos que conforman los que son los dos líderes históricos de la izquierda en México, ojalá todo salga bien y que México cambie su rumbo, porque la verdad... Y que no le vuelvan a robar otras elecciones, sino que el pueblo organizado realmente... Sí, el mismo López Obrador, ¿no? En las últimas elecciones lo asaltaron, pero... Como feo, pero... Sin, o sea, pistola. No, y el pueblo de alguna u otra manera como que quedó muy sumiso al... No reaccionó como debía haber reaccionado. Y no es un llamado a la violencia, señores, sino es un llamado, mira, a la... Mira, me pregunta por el Facebook, el pana Rafael, que por Rafa, dónde voy a votar el domingo. Debe ser en la Victoria, cuando ya vea Manu Chao. Sí, sí, ahí tienes que pasar tu tarjetita, hermano. Ah, verdad, ya me van a mi negra. No, bueno, bórralo. Mejor si me no pregunten mi negra, qué. Yo me pongo feliz. Mi negra es una tarjeta, mosca. Bueno, 0212-830-2819 para que te comunique con nosotros. 0412-736-0577, nuestro teléfono de mensajería de texto totalmente gratis. Vamos a un nuevo corte musical y volvemos en tu grada popular por aquí, por la 94.7 FM, al son del 23. Y esto es, para ir calentando motores, es Manu Chao, un 2x1, papá. Llévatelo, después te contamos qué es. Dale, suelta uno. Dale, que la otra. Si me das a elegir entre tú mis ideas, aquello sin ella, soy un hombre perdido. Si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que lleve la gloria de mí, ay, por los siglos, allá voy. Me quedo contigo porque me he enamorado y te quiero y te quiero. Solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte los labios, sentir en tu brazo que soy muy feliz. Si me das a elegir entre tú mis ideas, aquello sin ella, soy un hombre perdido. Si me das a elegir entre tú la pereza con esa grandeza que lleva consigo, allá voy, me quedo contigo, porque me he enamorado y te quiero, solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte los labios, sentir en tu brazo que soy muy feliz. Porque me he enamorado y te quiero, solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte los labios, sentir en tu brazo que soy muy feliz. Venga, Boca del Lobo, gracias a todos, ahí estamos con la rumba, lo peor de la rumba. Vivir así no lo recomiendo, así que así yo sigo insistiendo. Vivir sin ti es morir queriendo. Hasta para ti es lavarme espinas, ese dolor se te contamina. Será mi boquilla desafina, hasta para ti es clavarme espinas. Mis ojeras son tu noche, tu traición es mis razones. Solera mi manera de darme a la borrachera. Vivir sin ti es vivir muriendo. Vivir así no lo recomiendo. Y así yo sigo insistiendo. Vivir sin ti es morir queriendo. Ahí va Pastor el Gitano. Oh, libertad, divina libertad. Quiero salir y no abrir la puerta. Oh, libertad, divina libertad. Quiero salir y no abrir la puerta. Cuando tú te vas, cuando tú te vas, te lleva mi sangre corriendo detrás. Cuando tú te vas, cuando tú te vas, te lleva mi sangre corriendo detrás. Oh, libertad, divina libertad. Quiero salir y no me abre la puerta. Ya llegó, ya llegó. Lo peor de la rumba. Ya ha llegado, ya llega. El fracachao. Ya llegó, ya llegó. Lo peor de la rumba. Ya ha llegado, ya llega. El manechao. Lo peor de la rumba. Se vino a presentar. Aguántame, rumba. Aguántamela. Lo peor de la música. Se vino a camela. Aguántame, rumba. Aguántame ya, lo peor de la música me vino a molestar. Aguántame rumba, aguántame rumba, aguántamela. Te jodemos la siesta, te amargamos la fiesta, al no más empezar. Ya llegó, ya llegó. Lo peor de la rumba, ya llega, ya llega. Hermano, vamos ahí. Ya llegó, ya llegó. Lo peor de la rumba, ya llega, ya llega. El fracaso, ya. gracias. Et mille, nous sommes deux et mille, des centaines de milliers à récupérer. vayan todos. Por ti. Por tu casa, por lo que sea. Tras noche y madrugo. Ah, caramba. Por ti. Me acuesto tarde. No, no, ya está ahí. Caramba. Eso es una declaración de amor. Ah, no, vas. Bueno, quién sabe, quién quita, quién no. Si estás detrás, detrás de ese transmisor, como dice cualquiera, no puede transmitir. Guate Martínez. De ese lado del receptor, en Latinoamérica o en cualquier parte donde nos escuchen. Ah, bueno, no importa. Como dice el camarada Julián Conrado, libertad y asilo político. Solo ambas nos venceremos, ¿no? Sí, bueno, interesante debate que se está dando también por el hermano Julián Conrado. Ya que la semana pasada fue, ¿no? Que tuvimos aquí a los hermanos Soraya Tovar y el camarada, el músico, el cantante, ¿cómo es? El trovador de Vargas. A raíz de una canción que colocamos acá, una tremenda canción, la Abriles. Febrero y Abril. Febrero y Abril, del camarada Amilcar Briceño. Tremendo músico. Tremendo músico, pero está ahí. Pero bueno. Lamentablemente, bueno, nos enteramos de algo que no sabíamos. El hombre no está a favor de la solidaridad de que se le dé asilo político al, como le dicen por ahí, al cantante de la FARC. Y por eso, bueno, según los alegatos de él, bueno, el presidente Chávez no tiene por qué darle asilo a un asesino. No, yo de la FARC, ese es el alegato de Amilcar. Un alegato de él. Y un alegato. De todas maneras, esa discusión la pueden ver, está ahorita mismo prendida en las redes sociales, lo que es Facebook. Así que te iba a decir. Vamos a tirar señas por ahí en nuestro grupo para que la gente se entere de lo que, de la opinión de este camarada Amilcar Briceño, que publicó en aporrea.org, que es una de las páginas más visitadas por todo el proceso revolucionario, hasta por los mismos escuálidos. Sí. Es una página que hasta el mismo presidente de la República recomienda y él, como el primer autocrítico de la revolución, la lee, porque él sabe que detrás de aporrea.org hay ciudadanos que apoyan la revolución, pero son autocríticos como nosotros. Hace rato estábamos criticando lo de las computadoras BIC, cómo se han ido a sitios privados, a estos cibercafés. Para más señales, bueno, vamos a hacer un reportaje, un fotoreportaje, para demostrarles con foto, como dicen por ahí, una imagen vale más que mil palabras. Vamos a mostrarles a través de Grada Popular en nuestro Facebook y nuestra página, gradapopular.tk, vamos a demostrarles esta denuncia. Una denuncia que estamos haciendo para, no sé, me imagino, para que a ver si el ministro de Tecnología se pone las pilas. Y los encargados de esta empresa socialista. Y dejamos ese espacio ahí. Esa cochita en banco para que se rebala. Ese bache, socialista. Así como los del Pulga. Bueno, mira. Los baches del Pulga. Bueno. Mira, retomando el tema del amiguito. Del cantante. ¿Qué pasa? Cuando tú tienes... La canción es muy buena, de hecho. Yo simplemente he escuchado dos o tres canciones de él y me gusta cómo canta. Y de verdad, lo pusimos en este programa porque no encontramos otra manera, como dije en ese momento, de una manera mejor de comenzar este mes de febrero y abril, rumbo a lo que es abril, con una canción que reivindica de una u otra manera lo que es la lucha de nuestro pueblo. Aparte de las canciones Llovinando Canto. Y yo, siéndote sincero, yo cuando vi el video que presentaron los Gilles hace como cuatro años, se me aguó el guarapo. Una producción bien realizada. Y este es uno de los cantautores que, bueno, tuvieron la suerte de pegarla con esta canción y de ser transmitido por el canal de todos los venezolanos, venezolanas de televisión, el canal 8. Pero ¿dónde están también los otros cantantes? ¿Dónde están todos los cantautores que le cantan a la revolución? También hace falta que le bajen recursos para hacer unas producciones de esa envergadura. De calidad. Ahora lo que voy. Tú puedes cantar muy bonito, puedes hablar de revolución y ponerte la camisa roja, pero si tú no tienes conciencia de clase, hermano, tu canto no dejará de ser algo que no despierte conciencia en las masas. Cuando yo leí esas declaraciones tan denigrantes, tan tristes que hizo sobre la vergonzosa situación que está viviendo el camarada Julián Conrado, simplemente sentí asco. ¿Por qué? Porque la solidaridad es la ternura de los pueblos, y más entre cantantes. Fue una situación que puede vivir él, que puede vivir el trovador de Vargas, que puede vivir el poeta almorradito, que podemos vivir cualquiera, cualquier persona que tenga un pensamiento crítico ante un proceso que no lo convence. Cualquier persona que se atreva a luchar por su sueño puede ser reprimido y torturado y encarcelado, como pasó aquí durante los años de la Cuarta República. El alegato de este compañero es que él se casó con la revolución de bolivariana, que él se casó con Chávez y no le importa más nada. O sea, el internacionalismo, la solidaridad, que se vayan para el carajo. Se vayan a sí mismo, más claro ni el agua, se puede decir más fuerte, pero no más claro. Entonces, me molesta mucho, porque no es que el tipo sea de derecha, el tipo no sabe dónde está parado, hermano, así es sencillo. Y es triste que lo diga, quizás yo no soy nadie para decirle eso a ese señor. Pero... Sí, y la crítica que se le está haciendo a través de las redes sociales y todas las etiquetas que se le está realizando, y es para hacerle un llamado, tampoco es que le damos a calla callapa a un cantante porque sí, sino para que se dé cuenta de la torta que está colocando, pues. Porque está dividiendo, porque con su postura ambigua, con su postura estúpida, lo que hace es más, lo que hace es dividir las fuerzas de izquierda, las fuerzas de base. Porque lo que quiere, por lo menos tuvo la valentía de decir lo que pensaba. De decir. Y eso se le respeta. Y escribir lo que piensa. Ahora, bueno, esperemos que rectifique. ¿Qué me molestó a mí? Que saliera diciendo entre sus comunicados: no, ese grupo narcoterrorista de las FARC. Disculpa, hermano. No, y aparte que... Tú vives en Maracaibo. Y habla de que esos asesinos y demás. Tú eres una persona que habla de revolución, que se defiende la revolución. Un revolucionario no puede tener esas posturas, hermano, y menos con el pueblo colombiano, un pueblo que ha sido masacrado, un pueblo donde el que no toma la montaña como tribuna lo acribillan a él y a toda su familia. Sí, porque las FARC no llegaron allí porque... Porque sí, porque ellos la ganan, mira, sí. Qué romántico, somos como el Che. No, señores, se la tuvieron que jugar. Imagínate tú. Ahí está lo de la Unión Patriótica, y por ahí hemos puesto varias veces, y se lo dejé en la foto, el documental del Baile Rojo, que habla del genocidio que vivió la Unión Patriótica. Te podemos poner 1000 documentales, pana. Me pasaron hoy un documental que se llama... No recuerdo el nombre. Pero es un documental que habla sobre los falsos positivos. Por cosas como esa. El camarada Julián tuvo que tomar la guitarra y tuvo que tomar también el fusil para cantarle a su pueblo, para defender los sueños de su gente. Y tú, Amilcar, amiguito, lo personal te digo que... Le quedas pero muy pequeño al camarada Julián Conrado. Nuestra postura es clara, apoyamos a Julián Conrado hasta la última consecuencia. Y más cuando se trata de un personaje que ya desde hace años le viene cantando a la paz, a la libertad de esa Colombia oprimida por más de 50 años por la derecha, porque son cuatro familias las que gobiernan en Colombia. Como pasa en otros países, lamentablemente, no vamos a mencionar porque para no sonar injerecistas, esa palabra tan famosa. Y nos vayan a pedir en extradición. Sí, te imaginas tú, por una opinión que estamos dando acá. La verdad que no nos da ni miedo, ni pena, ni gloria criticar a esa gente que la verdad, bueno, equivocadamente no saben que les puede pasar mañana lo mismo. Exacto, nosotros acá diciendo lo que estamos diciendo. Solo eso, vamos a hablar hasta ahí. Mañana les puede pasar lo mismo. Mañana lamentablemente podría ocurrir que se acabó el proceso. Se acabó el proceso bolivariano y empieza la derecha a perseguirnos a todos. A meternos presos, a desaparecernos. Y tú te vas a salvar. Porque tuviste una postura contra las FARC. Contra este camarada Julián Conrado. No te vas a salvar porque tú le cantaste también el proceso. Pues la vara que mides va a ser medio, dicen por ahí. Bueno, lo cierto es que lo que es realmente valeroso es aquellas personas que asumen un compromiso más allá de sus consecuencias. Por eso nosotros acá recomendamos 100% descargarse completamente la discografía de Julián Conrado. Hace un par de meses la pusimos en el grupo de Gran Popular. Volveremos a colgar para que la gente... Para que escuchen lo que es un canto realmente hecho por él. Antes que la ley SOPA no las borre de todos los servidores gratis. Así mismo, y bueno, dejémonos ya 100% de estar apoyando a cantantes que la verdad tienen poco que decir. Y aunque canten muy bonito y hablen de revolución, hermano, la cosa va más allá de una canción. La cosa es compromiso, la cosa es... jugársela, señores, jugárselo por esto, porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Y la muestra es de tantos presos políticos que hay en Colombia, la muestra de gente que se han jugado, los presos políticos de los grapos en España, los presos políticos independentistas vascos. Señores, si ellos se la juegan, nosotros lo mismo que podemos hacer también es jugarnos la pan. Porque, ¿qué le vamos a entregar el día de mañana a nuestros hijos? Vamos a quedarnos sentados frente a un televisor y cuando nos pregunten nuestros hijos o nietos, ¿por qué? Papi, papi, abuelo, abuelo, porque yo vivo así. ¿Qué le voy a, cuando veas la cara, qué les vas a decir? No, que me quedé sentado viendo televisión con los brazos cruzados, esperar que sean, que alguien hiciera algo por cambiar las cosas. No, señores, al menos si el día de mañana la revolución triunfa y todos nosotros tenemos que pasar la clandestinidad, vamos a saber que vamos a tener la cabeza bien en alto, hermano. Porque luchamos por un sueño, luchamos por un ideal y nunca nos van a poder doblegar. Nuestro mayor ejemplo, presos políticos de los grapos, libres. Reivindicamos al camarada Arena, reivindicamos a los presos políticos de la ETA, porque ellos, de alguna u otra manera, con su lucha, nos dieron el mayor ejemplo. Y son ellos los que tienen que ser nuestra mayor bandera. Mira, vamos también a recomendarles una nueva serie que se va a estrenar por Telesur, el cual está de aniversario. La serie se llama Reportero del Sur, del camarada Oscar León, un periodista ecuatoriano, el cual se pregunta, entre muchas cosas, ¿por qué la gente viene a morir cruzando la frontera? Esa es una de las preguntas de este seriado que comenzará este lunes a través de Telesur, desde el mismo, de los mismos tentáculos del imperio estadounidense. Estas investigaciones realizadas entre el 2010 y 2011 profundizan sobre problemáticas internacionales que no son trazadas por la gran prensa, es decir, por Fox News y todas esas porquerías como CNN y demás. Si montan la serie en internet, vamos a ver si lo podemos montar en el blog. Y bueno, vamos ahí para que... No, lo más seguro, porque son 7 capítulos que se estará estrenando con este periodista ecuatoriano llamado Oscar León, menos mal que no es de León, a través de, bueno, de vivencias que tuvo desde 2010 hasta 2011, y será una serie de reportajes que, bueno, de seguro van a estar bien buenos, porque ahí no van a pasar como amansan con sus bastones y sus mazos de la justicia. Sus mazos de la justicia y bastones amasan democráticamente a la gente dándole por el coco, por las costillas y demás. Vamos a un nuevo corte musical en Grada Popular y volvemos en unos minuticos, no te separes. Dale, pues ruédalo. Esa selección de música la hizo el selector, el monaguillo rebelde. We'll be right back. Ajá, eso que escuchaban anteriormente era la gente de los Javelin, una de las mejores bandas de la escena contracultural caraqueña. Y el tema que escuchaban, obviamente, es el tan popular Moliendo Café del profesor maestro Hugo Blanco. Versionada por un sinfín de músicos en el mundo. Barras de fútbol, por todo el mundo, man. Ah, sí, obviamente. En todas las barras, en todas las graderías han versionado esta canción, obviamente cambiándole la letra. Pero excelente música. Inclusive la autoría tuvo en discusión varias veces. Hasta unos rusos, según tengo entendido, me dijo mi padre que le encanta la música. Se querían tomar la autoría de Molino Café, pero nunca lo pudieron demostrar. Y bueno, tremendo tema, orgullo venezolano, orgullo latinoamericano. Y bueno, ¿y quién dijo que caraqueño? ¿Qué dijo que caraqueño no surfea? Bueno, ahí está la muestra, pues. Ahí viene la ola. Los la llaves. Ola de la revolución, viene el huracán obrero, señores. Este 7 de octubre, recuerda, la decisión la tienes tú. Que no te coman el coco, sal a votar, porque bueno, el futuro de nuestros hijos está en tus manos. Otro que algunos que no deben estar muy contentos, y obviamente esto por culpa de estos ladrones de cuello blanco, los cuales están saqueando a los pueblos de Europa a través de estas crisis virtuales que se crean. Pero nunca aparecen los culpables, ¿eh? El dinero se desaparece, hay una crisis bancaria, hay una crisis mundial. ¿Cómo? Pero ¿quién paga? El pueblo. ¿Y dónde están los culpables? ¿Y dónde están los culpables? ¿Dónde están los miles y millones de euros o de dólares que se desaparecen? Todo es virtual, todo es mentira. Pero, ¿quién paga? Los pobres griegos. El pueblo griego. Ya que Grecia, aquí en la nota de Correo de los Neocos, .gov.be, nos dice lo siguiente. Grecia pacta con la Troika Europea el despido de 15.000 trabajadores. ¿Están escuchando bien? Un estadio de fútbol. 15.000 trabajadores. Eso lo multiplicas por 5, que normalmente son el número de los habitantes en un hogar, en una familia. ¿Cuánto hace? Un poco gente. 75.000 personas, exactamente. Casi nada. Bueno, la reducción está conectada con la reestructuración de servicios y organización que promueve cada ministerio. El primer ministro griego, Lucas Papademos, y la Troika, conformada por la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el tan querido Banco Central Europeo, faltaron este lunes el despido de 15.000 trabajadores en este 2012. Qué bueno, qué buena noticia. Le traen al pueblo griego, ¿cómo le dirían? Heleno, el pueblo heleno. Le traen esta noticia fatal. Esto es lo que produce los caracazos, ¿oyeron? Sí, pues. La revolución de los pueblos. Las quemas de sus bancos. Las quemas de los carabineros. El famoso perro griego que sale en todas las marchas antiimperialistas. Sí. No me acuerdo ahorita de su nombre. Ese perro tiene más conciencia que muchísima de la gente con la que yo me la pasaba antes. De pana. Bueno, la medida fue exigida por la Troika como condición. O sea, condición. Mira qué casualidad. Como condición para desembolsar el próximo 20 de marzo el último tramo de 14.400 millones de euros del rescate, muy bien por la gente del Correo de los Neocos que lo pone entre comillas, el rescate financiero acordado en 2010. Qué pena, señores. Que a través de un préstamo de unos supuestos bancos que están creados para ayudar a los pueblos del mundo, les exijan despidos, les exijan aumento. Aumento salario ni por carajo, pero sí aumento de las tarifas telefónicas, aumentos del pasaje de la buseta, del bus o del bundi, como le dicen allá en el sur, aumento del sute, hay que hablar en los subterráneos o en el metro, aquí le decimos metro. Entonces siempre los pueblos, los pendejos pagamos todo. Sí mismo, pero nosotros acá en Gran Popular, como hemos dicho desde siempre, que la crisis del obrero la pague el banquero. Puede reivindicar a alguien, y quizás muchos se van a molestar por ahí, puede reivindicar al presidente Abimael Guzmán, el líder de Sendero Luminoso, porque él dice algo que es muy cierto, uno de sus discursos, lo subió temprano, que mucha gente que está en la calle, algunos son comunistas, otros son marxistas, otros son anarquistas, o tienen posturas ahí inquietas, pero con hambrienta de cambio, ¿no? Bueno, Abismal dice que un verdadero revolucionario debe estar siempre organizado con el pueblo y para el pueblo. Entonces, para que haya cambios reales en lo que es la vieja Europa, lo que hace falta es conciencia de clase, que los comunistas realmente se organicen a lo que es la toma del poder, o simplemente para amargarle la vida a los que nos roban nuestros sueños. Como dicen por ahí, ¿no? Si no nos dejan soñar, tampoco los haremos dormir a ellos. Y si nos roban nuestros sueños, nosotros seremos sus pesadillas. No, y mientras otros sueñan con volver al voto manual, ¿no? Como el señor Diego Arrias, se le puede llamar señor, aunque realmente le dicen... Ese tipo es lo más asqueroso, tiene la posición. A él le dicen Lalo, ¿no? Sí, porque... Lalo es un muñeco, bueno, después le contamos. Y le ponemos una foto para asemejarlo. Sí, sí, bueno, hablando de Sendero Luminoso, acabamos de colocar en el grupo de Facebook de tu Grada Popular. Lo puedes conseguir como entras en Facebook, abres tus cuentas, pones Grada Popular. Facilito. Facilito, más fácil que bueno, que pedirle... Que come mosco. No es el mejor ejemplo, pero bueno. Bueno, mira, pusimos el link de una página que se llama solrojo.org. Es una página donde se distribuye un poco de lo que es el ideal senderista. Y bueno, acá siempre Grada Popular, más allá de las diferencias que podamos tener, más allá de las contradicciones que puede haber tenido un movimiento en algún momento u otro, nosotros acá reivindicamos a la lucha antiimperialista, reivindicamos a aquellos que se tienen el valor de enfrentarse con todo lo que tienen, contra al imperialismo, a enfrentarse contra todo, con todo lo que tienen, a quienes roban sus sueños. Y bueno, acá nosotros decimos libertad para el camarada Abismael Guzmán, pedimos libertad también para todos los compañeros senderistas encarcelados en las cárceles de Perú, libertad y repatriación para el camarada Ilis Ramírez, libertad y asilo para el camarada Julián Conrado, y bueno, igual con los presos políticos vascos y los presos políticos de los vascos, como dijimos en el anterior, de los grapos. Y lo demás, y lo más de 5.000 o 15.000 presos políticos, presos que tiene en las cárceles israelíes por parte de esta hermana palestina, que bueno, no terminan de bombardearla todos los días, no terminan de robarle más territorio. La semana pasada fue Ban Ki-moon, el secretario general de la ONU, a visitar a la nación palestina y la nación israelí. Y bueno, se pusieron bravos los israelitas o los sionistas, porque Ban Ki-moon le dijo, mira, tienen que parar la construcción de asentamientos. Ah, no, el señor se está metiendo en nuestra política interna. ¿Qué le pasa? Va. Nazi. Sí, es capaz que le dicen nazi. Pero bueno, lo cierto la es que es una vergüenza. ¿Tú te has dado cuenta que Palestina, igual que Venezuela, igual que nuestra América, todas llevan nombres de mujer? Casualidad, no lo sabemos, pero bueno. Hoy, 6 de febrero, cumpleaños de nacimiento. Como tuviera completo un año más. Tal día como hoy, un 6 de febrero. Hoy, 6 de febrero. En algún lugar de la historia, nació Bob Marley. Por ahí, un cantante que muchos lo reivindican, más que todo por sus canciones suaves, de amor, canciones a la vida. Pero hay que dejar muy claro que Bob Marley también fue un luchador social, uno de los... Y perseguido político, porque varias veces le dieron atentados. Exacto. La misma Jamaica. Igual que John Lennon en su momento. Entonces, nosotros aquí estuviera popular, vamos a reivindicar un poco también la memoria del camarada Bob Marley, recordando esa canción, What Woman No Cry, en inglés es pésimo, papá, si entendieron bien, si no tan bien. Bueno, dedicado también, obviamente, a todos esos ojos azabaches que luchan por la libertad y la emancipación de sus pueblos. Dedicado a las mujeres que reivindican a su clase y que luchan por no ser una más del montón. Así que dale play, Pulga. Este es Bob Marley. Y estás escuchando en el 24.7 al son del 23. Thank you. Así mismo es, esta noche he soñado sobre la fraternidad y a veces digo, algún día mis sueños se harán realidad, como dijo Bot. Así que bueno, feliz cumpleaños, Bob Marley. Sí, hablando de países con nombre de mujer, hay que recordar que cuando el mundo era un desierto, Cuba era un oasis. Ay, qué lindo me quedó, ¿no? Mira, algo muy importante que ocurrió este fin de semana en nuestra Caracas. En esta Caracas donde se han creado muchas uniones o muchas convocatorias para la unión de todos nuestros países latinoamericanos. Caraca. Ellos hace poco, hace meses, la creación de la CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Centroamericanos y del Caribe, algo así. Sí, sí. De otra manera. Es que el nombre es más largo. Qué bueno. Que de eso es culebra. Pero mira, pues de, para interrumpirte antes, de no interrumpirte después. Ajá. De, el que escribió el himno, no acuerdo quién fue ahorita. Disculpen mi. El himno nacional. Sí. Juan Landaeta. Juan Landaeta, disculpe mi lapso mental. Bueno, ahorita lo buscamos. Pero el que escribió el himno no se peló, ¿no? Seguir es el ejemplo que Caracas dio. De alguna otra manera, lo que pasa en esta capital, en esta ciudad tan llena de sueños, llena de gente humilde, gente luchadora, y alguna que otra mala conducta, te marca lo que pasa en el resto del continente. Y bueno, nosotros tenemos la fortuna de haber nacido en este suelo que vio también bajo este cielo, que vio nacer a Bolívar, que vio dar sus primeros pasos. Ya, sigue con el cuento. Sí, señores. Y bueno, lo que le estábamos contando, que este fin de semana, después, luego de ese magnífico desfile cívico-militar que ocurrió en el Paseo de los Próceres acá en Caracas, con la participación de varios de nuestros presidentes latinoamericanos, bueno, uno de los pronunciamientos que hizo lo que son los países del ALBA, la Alianza Bolivariana para las Américas, es el rechazo a la política sistemática de injerencia y desestabilización contra nuestro hermano pueblo de Siria. El comunicado de los jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, reiteraron su condena a la política sistemática de injerencia y desestabilización en la hermana República Árabe Siria, cuyo fin es imponer por la fuerza al pueblo sirio un cambio de régimen. Los países miembros del ALBA condenan los actos de violencia armada que grupos irregulares, apoyados por potencias extranjeras, han desatado contra el pueblo sirio y formulan votos porque la sociedad siria retome a la calma y se desarrolle en un ambiente de paz. Los países del ALBA reiteran su apoyo a la política de reformas y diálogo nacional impulsada por el gobierno del presidente Bashar al-Assad, que busca encontrar una solución política a la crisis actual respetuosa de la soberanía del pueblo sirio y de la integridad territorial de este hermano país árabe. Caracas, 5 de febrero del 2012. Bueno, la meta creo que sería no permitir que vuelva a pasar lo de Libia. No permitir que pase lo que pasó con el camarada Gaddafi. La meta acá es tomar conciencia de clase. Y si los gringos se comen el hispano, yo creo que harían falta muchas brigadas internacionalistas como las que se fueron a España en el 36 a defender la República. Bueno, creo que es la hora de decirle a los gringos, hablarles de tú a tú, ¿no? Y seguir el ejemplo que nos dieron desde hace nos dieron los que en el pasado cayeron luchando. Sí, y otro de los pronunciamientos que se realizó también en esta convención o nueva reunión del ALBA, de la Alianza Latinoamericana de Bolivariana de las Américas, fue la solidaridad y el llamado a esas potencias mundiales que pretenden instaurar su terrorismo y sobre todo colocar su pie en tierras que no les pertenecen, como lo son las Islas Malvinas, ¿no? Las Malvinas son argentinas, no son inglesas. Así que obviamente desde aquí de Caracas se hizo ese llamado y advertencia a esa colonia, a esa colonia, se podría decir, a ese país imperialista llamado Inglaterra, para que no crean que estamos en 1500 ni en 1600. Y bueno, para recordarles que si Argentina se quedó sola en el año 1983 con ese fatídico guerra por las Malvinas, esta vez Latinoamérica no se va a quedar callada. Y es una cosa muy seria porque lo que estamos planteando, porque tumbaron a Zelaya, el alboroto mediático, bla, bla, bla, bla, y los pueblos que pasó. Zelaya, sí. Zelaya, presidente de Honduras. Entonces vamos a seguir permitiendo que sigan echándole varilla a la estabilidad de nuestra América Latina. Nosotros acá tenemos que tomar compromiso. Es lo que digo yo. Sí, bueno. Otra noticia que también que es referida a Libia es sobre el canciller iraní, el cual aplaude el veto que está realizando Rusia y China en la resolución contra Siria. La República Islámica de Irán aplaudió la decisión de Rusia y China de vetar la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU contra Siria, declaró este lunes el ministro iraní de Asuntos Exteriores Ali Akbar Salemi. El Consejo de Seguridad de la ONU se hizo instrumento del Occidente para la disuasión, presenta acusaciones contra otros países y esta vez Rusia y China abogaron en contra. A ver, me pregunto, eso fue el pasado 4 de febrero, que Rusia y China vetaron la decisión del Consejo de Seguridad para la intervención en Siria, ¿no? Ahora yo me pregunto, ¿y por qué no lo hicieron en Libia? Misterio de la ciencia, algunos intereses también tendrían ahí. Es que esté claro que el gobierno ruso no es la mata, no es la raíz del proletariado como debía haber sido. Y hay que estar claro que China es el mejor ejemplo del capitalismo popular. ¡Wow! No, mentira, nada de eso, sino que la verdad que... ¡Qué fuerte! Poco reivindican estos gobiernos al camarada Stalin, al camarada Mao y a todos los compañeros sí, y compañeras que se dieron la vida luchando por un ideal, por un sueño. Estos amigos se convirtieron en potencia. Y es verdad, en China sigue habiendo explotados. En Rusia igual la desigualdad se siente cada vez más fuerte. Por eso es que, por ejemplo, en Rusia, el Partido Comunista Ruso está tomando cada vez más y más espacio. Y bueno, esperemos que la organización de las masas y la conciencia de clase hagan que las aguas vuelvan a su cauce en la tierra que vio nacer la primera revolución proletaria en el mundo de manos del camarada Lenin. Sí, y aparte todos sabemos que bueno, los intereses son los que mueven el mundo, ¿no? Obviamente algunos dirían, si eso pasara con Venezuela, Rusia y China también nos ayudaron. Amigo ratón del queso, pero bueno, amanecerá y veremos, como dicen por ahí. Nosotros tenemos que estar claro que si contamos a la hora de la chiquita, contamos con nosotros mismos. Sí, y la solidaridad de nuestros vecinos, ¿no? Como son Brasil, Argentina, Uruguay, porque no vamos a mencionar los otros porque ya sabemos que sí, los intereses nos unen. Bueno, mira, ¿qué te iba a decir yo aparte de cualquier cosa? Que bueno, la idea es que tomemos el poder, así como nos dice la gente de Molotov. ¿Te parece que escuchemos un tema de Molotov? Sí, va. Bueno, vamos a escuchar el mega clásico de la gente de Molotov, que se estará presentando este 12 de octubre en La Victoria, junto a Manu Chao, Paul Gilman y otras bandas totalmente gratis. Porque bueno, aquí en Venezuela el Día de la Juventud también es para el rescate de la memoria histórica, también es para disfrutar un rato y luchar. Es Molotov con Jimmy the Power. Llévatelo, papá. La policía te está extorsionando, pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, no es tu culpa. Dale gracias al régimen, hay que arrancar el problema de raíz y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gusta las migajas, yo por eso me quejo y me quejo. Porque aquí es donde vivo, yo ya no soy un pendejo. Que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo. Dame todo el power. el power chileno. Que se sienta todos juntos como hermanos, porque somos más y jalamos más parejo. Porque estar siguiendo a una bola de pendejos nos lleva por donde les conviene. Y es nuestro sudor lo que los mantiene. Mantiene comiendo pan caliente. Ese pan es el pan de nuestra gente. Dame, dame, dame, dame todo el pan para que te demos. Qué chingón, carnales. Sí, quisimos hacer una gracia y nos salió una morisqueta. Esperemos que el domingo no toquen así. Pero bueno, ese era Molotov totalmente. No, siempre bienvenido, siempre bienvenido a la gente de Molotov a Caracas y a cualquier ciudad de nuestra Venezuela. Los mejores conciertos de pana, yo creo que recuerdo que son Manu Chao y Molotov. No, hay más bandas buenas, Gran Silencio también. Sí, de México. Hemos visto tantas cosas en este proceso de cambio que. Y Gratiñán. Barreto, vuelve, por favor. Juan Barreto. Bueno, tiempo aquello. Bien, mira, vamos a hacer un llamado a todos los usuarios y usuarias de. Que de verdad creen en este proceso. Y que sepan que ese llamado que hizo una vez el presidente de la República para que nos activemos a través de las redes sociales, no solo a farandulear, sino a ponernos las pilas y a batallar y a conocer nuestro proceso revolucionario y activar a todos esos países latinoamericanos. Es que la gente de la Fundación Infocentro, a través de su página web www.infocentro.gov.be, tiene activado el Frente de Batalladoras y Batalladores de Internet. Esto no es más que la activación a través de las redes sociales y obviamente tienen a través de esta página un censo, ¿no? A través de lo que es www.infocentro.gov.be hay un censo para que te unas a lo que es la este nuevo sala de batalla, ¿no? A través de Frente B Internet. B de batalla, de batalladores. O B de. B de burro. B de Bélgica. Rosales. Será más bonita. B de Rosales. B de Rosales, sí. Del burrito de Rosales. Así que activados todos porque. La senda de nuestra América es la soberanía y la justicia. ¿Qué te ríes, chavo? ¿Tú eres loco? Ah, vale. ¿Cómo? Mira, ya, yo le digo yo. Le estoy diciéndole a la gente que nos farandulé por internet y va el camarada Richard alias DJ Pastor a reírse de una foto que vio por internet. Mosca con eso porque los gringos ven esa foto y tú comentas. Apología del terrorismo. y no pasas a un aeropuerto. Y te vas para Hotel Guantánamo, señor. Así mismo, te dicen tan paranoico que van a decir que tú estás sí, en apología al terrorismo. Bueno, una foto graciosa de las Torres Gemelas cuando están paradas y ahí viene por ahí JJ, que es el avioncito de los niños, ¿no? Sí, sí, sí. Pero obviamente yo no me como el cuento que fueron dos aviones, sino que ya todos sabemos el cuento del 11 de septiembre, que bueno, se cayeron dos torres, pero al lado había una torre llamada el edificio 7, que era el administrativo. Qué casualidad, y no pegó ningún avión. Igual. Y cómo se cayeron perfectamente las torres. Misterios de la ciencia. Mira, hablando de otras cosas, lo que estaba comentando con Javier es totalmente, es algo muy serio, porque hay que usar el internet de una forma útil, hay que usar esas mismas herramientas que nos da el imperialismo. Todo el mundo sabe que Facebook te espía, todo el mundo sabe que Messenger, que todas que la ficha de la CIA. Que la ficha de la CIA, que Messenger lo revisan cada vez que te da la gana. Pero bueno, lo cierto es que hay que darle en la madre, hermano. Tenemos que usar sus herramientas para atacar. Otra vez lo dijiste. Herramientas. Herramientas. Eso. ¿Y cómo es? ¿Y yo qué dije? Bueno, pero bueno, lo cierto acá es que vamos a enfrentar al enemigo de clase en su propio terreno y con sus propias armas. Porque cuando usamos internet de una forma útil, vamos a empezar haciendo la diferencia. No se crean, todo el mundo sabe que lo de la ley sopa también viene porque de alguna otra manera el fenómeno de internet se le escapó de las manos. Se le escapó porque la gente está empezando a utilizar como debe ser las redes sociales para convocar. Como una herramienta de comunicación masiva, no para poner estupideces, ni mucho menos. Hay que en Venezuela, por ejemplo, en Venezuela lo que es las redes sociales se han convertido en una herramienta día a día. Creo que por algo tiene tanta aceptación los teléfonos. El teléfono es... El bebé. Entonces, bueno, eso era tener conciencia, hermano, porque de nosotros depende todo lo que va a venir. Y bueno, deja de estar poniendo fotos estúpidas en tu Facebook y pon cosas que realmente puedan despertar inquietudes en los demás. Y no son fotos tuyas desnudas, precisamente. Mira, ahí también es importante decir que el comandante en jefe llegó a través de su cuenta @chavezcandanga a su usuario número 2.500.000 hace pocos días, ¿no? Exactamente el 28 de enero, ¿no? Pero mira, qué rápido ha crecido. Del 28 de enero hasta esta fecha, 6 de febrero, se han pasado escasos... Un mes y algo. No, 8 días, panita. Ah, disculpa. 8 días apenas. Una semana y ya tiene 31.772 usuarios que lo siguen. O sea, el comandante de Faro tiene 2.531.772. Casi igual que nosotros, pero todavía no nos llega. En arroba grada popular. Sí, Luis. Bueno, también hay que visitar, hacer llamado para que sigan a la gente de Radio Carapa a través de su Twitter, a través de su cuenta NEP, que es radiocarapa.net. Y bueno, ¿no es la página que se llama así? ¿Cómo se llama? radiocarapa.com.ar. Ah, me confundí. Lo que pasa es que lo que pasa es que la radio se hace llamar Radio NEP Carapa. ¿Viste? Ah, y tenemos que hacer unas tapas. También tenemos que saludar a los hermanos de Mágica 106.3 FM allá en el territorio, en Amazonas, desde Puerto, ¿cómo se llama la capital? Se me olvidó, Puerto Ayacucho. Ajá. Puerto Ayacucho, donde hay tremendo equipo en primera división. Los Tucanes. Los Tucanes de Amazonas, los Tucanes de Puerto Ayacucho, excelente equipo que bueno, está dando la batalla ahí entre un sinfín de equipos que tienen tremenda nómina de jugadores. Y bueno, aquí hay es un excelente ejercicio, ya que hay jugadores aborígenes de la misma zona que están echándole pichón. Un equipo que vino desde segunda división creciendo, ascendiendo. Y el apoyo que tiene. Y nadie les regaló el cupo como otros equipos por ahí. Sí, ¿no? Salen comprando equipos, salen comprando cupos y se fusionan con otros. De repente salen con 8 estrellas y el equipo tiene 2 años. Entonces tú quedas así como que. Como los Euskari Boys. Bueno. Mira, entre otras noticias, también acá en la red tenemos que lamentablemente, bueno, mira, una noticia extraña, a mí me sorprendió, ¿no? Lo que el gobernador de Monagas resultó ileso tras sufrir un atentado este mismo lunes. ¿Qué te parece? ¿Y eso? Ya lo vamos a, ya le vamos a dar la noticia. La y bueno, ya tuviéramos los primeros aviones a control remoto volando Caracas. Sí, una noticia sorprendente, ya que eso poco se ve acá en Venezuela. Y la verdad que, mira, ahorita mismo nos está dejando mal... ¿Internet? La red. ¿Cómo se llama el tipo? ¿El honor? La noticia la tenemos en Ciudad Caracas. Y... bueno, vamos a... lo hecho es que si eso llega a pasarle a algún gobernador de la oposición, que ya estuviéramos, ¿te imaginas el escándalo? Sí, no, obviamente para cualquiera de los gobernadores iba a ser... las primeras planas, ¿no? Así este domingo no hubo, obviamente, el programa más visto de la televisión venezolana, que es Aló Presidente. Ah, yo pensaba que era... ¿Quién quiere ser millonario? No sé. ¿Cuál? No sé. Me acordé de un programa chistoso que daban. ¿Cuál? Más o menos. ¿A que te ríes? ¿Cuál? No vale. Ah, bienvenido. Pero bienvenido a los jueves, ¿vale? Sí, sí. Que era un programa, y qué cómico, de la televisión venezolana, que hacía enseñar a unas chicas lindas y ya. Bueno, ahí está la noticia. Resultó ileso el gobernador de Monagas, resultó ileso tras sufrir atentado este lunes. José Gregorio Briceño, el gobernador de Monagas, fue víctima de un atentado. Ocurrió esta tarde, este lunes, aproximadamente a las 4 de la tarde, cuando dos hombres armados irrumpieron en el gimnasio donde se ejercita en Maturín, capital del estado de Monagas, y abrieron fuego. En el hecho falleció uno de sus escoltas, de nombre José Cairo, lamentablemente. La información fue suministrada por el director de comunicación de la gobernación de esta entidad, Albenis Zarco, quien precisó que el incidente también murió uno de los autores del atentado. Fue un atentado contra el gobernador del estado Monagas. Él se encontraba en el gimnasio en el cual asiste y dos sujetos entraron preguntando si se encontraba el gobernador y abrieron fuego contra su persona. Bueno, lamentable este hecho. Y bueno, por un lado falleció un sicario y también uno de los que acompaña al gobernador, uno de los guardaespaldas. La verdad que es lamentable que esto suceda en pleno siglo XXI. Imagínense ustedes. Panas, apegado. Ahora me pregunto. No es que querramos ser paranoicos, sino que. No me escucho. Ahora sí. Bueno, lo que estaba diciendo era que no es un secreto para nadie que en nuestro país hay paramilitares. Tampoco es que ese tipo de organismos, elementos, son utilizados por la derecha moribunda, que no tiene más nada que hacer que asesinar al pueblo. Entonces lo que yo creo que eso es que irse más que una simple nota. Tiene que irse más allá a una investigación realmente profunda del origen de los hechos para ver si. A ver qué pasa. Sí, esto no queda en impunidad y que se descubra realmente exacto, lo que. Exacto, que se llegue al fondo de por qué sucedió esto y, bueno, lamentamos obviamente este atentado al gobernador y más cuando es un gobernador electo por la mayoría del pueblo venezolano a través del voto de la izquierda, ¿no? Sí, no, bueno, y si te preguntabas qué tiene planeado hacer la oposición para sabotear las primarias, bueno, ajá. Claramente tienes una respuesta. Estamos siendo invadidos en este momento. Lo que puede ser, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Se cayó el internet? No vale. Mira, vale. recordándole a todos que pueden visitar nuestras redes sociales. Ya recordamos que grabapopular.tk, pueden encontrar los enlaces a nuestro Facebook, a nuestra red social Twitter y obviamente también nuestro correo para que nos hagas llegar si tienes una agrupación musical, si tienes material para hacernos llegar. Obviamente estamos a la orden a través de grabapopular@rockandfutbol.com. Mira, Pulga, me descargaste la canción de lluvia, pues faltan 5. Tú ves, si no te vas para el rincón a llorar. Mira. Bueno, mira, lo importante, el resumen del día de hoy. En 2 minutos, por favor. En 2 minutos, va a ser un poco difícil, pero bueno. El resumen es que nosotros somos los que decidimos las cosas acá. Sí, sí, el pueblo venezolano es el que decide. El pueblo venezolano es el que decide y, bueno, de nuestro compromiso con nuestra gente, con nuestro presente y nuestro futuro, que esté bien, depende muchas de las cosas que van a pasar en nuestra América Latina. ¿A dónde se van? ¿Para los Miamis? Para los Miamis, sí. ¿O Bostonzuela? ¿O para Perú? Oh, sí, allá se la pasa un bojote. Pueblo peruano, disculpen, nosotros, mira, nosotros no somos los culpables que les mandemos tanta basura radioactiva para allá, como son los políticos de derecha venezolana. Pero bueno, que supuestamente son perseguidos. Se acabó lo que sea. Vamos a recordarles que esta emisora, tu 94.7 FM, al son del 23, está dirigida por el licenciado Juan Contreras, en la coordinación general de Guadalupe Rodríguez. Y la coordinación técnica de Fran León, la coordinación de producción José Pérez, y quien estuvo detrás de los botones ahí haciendo desastre con unos cuantos baches, el pana el Pulga. Giovanni alias el Pulga. Y yo no se separen. Ser un niño de verdad. Y no se separen de esta tu 94.7, porque por ahí viene José Curiel. Pedro Curiel. Ah, Pedro, ya te cambiaste el nombre. Con su programa Vamos a Recordar. A ver, ¿te acordaste? Y bueno, recuerda, Cristo te ama. Y Chávez también. Te voy a dejar un tema, el tema lluvia, de dedicado. La misma gente, dedicado al camarada Tito Meta, allá donde se encuentra. Bueno, este es rock nacional, rock hecho en casa, con conciencia. Y bueno, ya se acabó esto. Y saludos a la popular. Gente. .tk. Adiós. Llévate la Pulga. Que en tu alma nunca